eso escucha esto, para que tú veas lo que siento yo. Cuando salgo a trabajar, yo me la tengo que buscar, ser diferente a los demás, como me dijo mi mamá, mamá. Soy mi mamá, por todo lo que tiré por la ventana. Prometo cambiar cada delito por la fama. Ellos me llaman, pero yo ya me conozco esto. Aquí todos somos diferentes al resto, ¿no? Algunos lo intentaron y a nadie les funcionó. Hoy cada lágrima es un alma que te abandonó. Yo nunca me rindo, por si acaso. Mide tus palabras, socio, no midas tus pasos, ¿sí? Quédate con los abrazos, con los flechazos. No te quedes con las veces que no te hizo caso. Tú a mí no me conoces, hermanazo. Aquel que más te quiere es el que te pega un balazo. Algunos han visto la muerte y su color. Yo hace tiempo que no creo en el amor, soy frío. Amor a mi familia y a donde he crecido. Amor a la calle que es donde he aprendido yo. Aprendí a bailar sin usar los pies. Yo le bailo a la vida por joderme bien. Fuck you, nena, ya que tú tienes miles. Pero yo no soy un tonto pa' que de mí te vaciles. Padre nuestro, si escuchas cuando rezo, escucha esto, para que tú veas lo que siento yo. Cuando salgo a trabajar, la tengo que buscar, ser diferente a los demás, como me dijo mi mamá, mamá. Vivo a tres calles del amor, pero no importa. El amor no vendrá a tocar mi puerta. Mi musa nunca me esperó despierta. La vida es igual que la felicidad, muy corta. Ama con locura, ese es el dicho. La fama es un camino muy estrecho. Tan diferente de lo que me habían dicho. Yo ya logré mi sueño, al menos puedo dormir satisfecho. Y lo único que de verdad nos hace parecido, lo que tienes bajo el pecho y bombea cada latido. Ella nunca supo mi color preferido. Y yo, que siempre supe que no sería su marido, no. Desde muy niño yo me salí del nido. Un pájaro volando medio herido, buscando lo que nunca había tenido. Nunca fui mantenido, llegando a lo que siempre había querido. Y te digo solo, el tiempo me acompaña en este viaje, buscando una manera de que encaje. La vida nunca pagó su peaje, fue tan rápido que perdí el equipaje. El tiempo me acompaña en este viaje, buscando una manera de que encaje. La vida nunca pagó su peaje, fue tan rápido.